así, mira. El señor reina en su pueblo. ¡Hey! El Señor reina en su pueblo, pero poder y majestad. El Señor reina en su pueblo, con amor y justicia. El Señor reina en su pueblo, con poder y majestad. El Señor reina en su pueblo, con amor y justicia. Él habita, Él habita en las alturas, en un trono de gloria. Él habita en la alabanza. Él es su pueblo Israel. Él es su pueblo. Él es su pueblo Israel. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Su pueblo con poder y majestad. El Señor reina en su pueblo con amor y justicia. El Señor reina en su pueblo con poder y majestad. El Señor reina en su pueblo con amor y justicia. La vida en las alturas, en un trono de gloria. Él habita en la alabanza. Él es su pueblo Israel. Él es su pueblo. Él es su pueblo Israel.